En un contexto político regional de ya consolidada pero aún creciente liberalización económica, el territorio apenas se piensa como un soporte físico que sirve de marco para nuestra asistencia colectiva. El territorio se concibe, en cambio, como un objeto en sí mismo de acumulación de capital, un espacio susceptible de ser ocupado, en tanto en cuanto tal ocupación constituye en sí misma un motor de crecimiento económico. Madrid constituye un ejemplo claro de cómo las ciudades se expanden independientemente de los recursos materiales provistos por las condiciones geográficas del entorno inmediato. Entre el año 2000 y 2020, la Comunidad de Madrid experimentó un crecimiento del PIB real del 36%, aumentó la superficie antropizada en un tercio y aumentó su población también en un tercio. El parque de vehículos de la región aumentó un 85%. Los viajes diarios a nivel regional aumentaron un 50%, mientras que los realizados en vehículo privado lo hicieron más de un 100%. Bajo el modelo actual, expandir la economía en torno a un tercio de su tamaño ha requerido una extensión como mínimo equivalente de su soporte material y un incremento muy superior de la movilidad, una dinámica que lee el territorio como mercancía o soporte para la expansión económica. Solo un 4% de los alimentos comercializados en Mercamadrid se producen en la comunidad, y nuestra condición de sumidero energético sigue empeorando. El crecimiento de estas décadas ha hecho de Madrid la región más desigual de España. El 20% más pobre de la población posee el 7% de la renta, mientras que el 1% más rico concentra más del 15%. Parece fundado concluir que el modelo de desarrollo territorial de la región se ha alejado en este periodo de cualquier criterio de equilibrio, eficiencia o sostenibilidad, incluso desde una racionalidad que priorice el crecimiento económico por encima de aspectos sociales o ambientales. El IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ha previsto incrementos de temperatura media de hasta 2 grados en nuestra región para el año 2040, o hasta casi 6 grados en el horizonte más lejano de 2080-2100. ¿Estamos preparados para este tipo de escenarios? Según Eurostat, Madrid será, entre las grandes ciudades europeas, la única que crecerá por encima del 20%, aumentando su población en aproximadamente 1,4 millones de habitantes en los próximos 25 años. Es problemático que el urbanismo esté centrado necesariamente en lo humano y que con frecuencia desarrolle una agenda capitalista y colonialista, ignorando, por lo tanto, un mundo más amplio y diverso. Se trata de una disciplina que por su naturaleza genera estructuras de poder excluyentes. Se necesitan otras formas de pensar. Desde una perspectiva crítica, el paisaje rural que identificamos ahora nos parece de un pasado remoto y configura una imagen idealizada que se remite a un origen vernáculo y esto lo hace políticamente intocable. Sin embargo, sabemos que su construcción es más reciente de lo que creemos, generalmente no más de 60 años, y los usos y las técnicas que lo han moldeado no son las del pasado. El 28% de la superficie aloja usos urbanos o infraestructurales, donde viven 6,8 millones de habitantes. También un 28% de la superficie acoge las actividades agrícolas o ganaderas, en las que se emplean 18.000 personas, un 0,7% de la población que apenas representa un 0,18% del valor añadido bruto de la región. Bueno, pues estos textos no son escritos por mí, son extraídos de diferentes artículos publicados en la última revista del Colegio de Arquitectos, cuyo tema era el territorio de la Comunidad de Madrid. Son diferentes autores que aportan estas reflexiones y estos datos sobre el territorio en el que vivimos y que creo que sirven bastante bien de introducción y soporte para lo que queremos hablar ahora. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio radiofónico participativo desde el Centro Cultural San Blas de Perales de Tajuña. Con este programa os proponemos compartir un momento de encuentro y de diálogo sobre nuestro pueblo e iniciativas en la Vega del Tajuña. Os animamos a participar detrás de los micrófonos con María, con Pablo, con Alejandro, con Tole, hoy también con Milagro, con Carlota y con yo, Steph, para simplemente como público para acompañarnos durante una hora de programa. Hoy nos hemos sumado a la propuesta de Pablo para reflexionar sobre nuestros paisajes agrícolas y su conservación. Junto a él nos acompañan, como lo he dicho, Carlota Olterana, que practica la agroecología en Perales desde hace más de una década, que conocéis ya porque hace unos meses vino a contarnos cómo se concreta su trabajo en Perales de Tajuña, en un programa que dedicamos precisamente a la agroecología con Marcos Gamboa. También tenemos con nosotras a Alejandro. Ah, buenos días, ¿qué tal? Y Alejandro, no he sabido muy bien explicar quién eres. Trabajas en el IMIDRA, pero ¿qué más nos podrías decir sobre ti? Bueno, trabajo en el IMIDRA y lo que nosotros trabajamos es en temas de investigación en materia agraria, ganadera, alimentaria y sobre todo también medioambiental, combinado todo con el desarrollo rural. Súper, pues así nos queda un poco más claro. Y entonces habíamos invitado también a Julio, un joven agricultor de Perales que mucha gente conoce, pero parece que el tiempo le ha dado más para irse a trabajar con los pistachos, así que no podríamos contar con él. Y Carlota, no te he puesto el micrófono, ¿cómo estás? Hola, Steph. Bien, yo aquí estoy, ahora ya más tranquila que en mayo cuando hicimos la primera propuesta sí. De este programa de radio. Ya conoces un poco el espacio, hay las normas del estudio también. Sí, eso también. Y pues bienvenida de nuevo, es un placer también tenerte, sobre todo para este tema de paisajes agrícolas, que trabajas y conoces muy bien también este paisaje de Perales, así que nos vas también a ayudar a entender mejor y a reflexionar con datos, información, experiencia tuya. Y también tenemos a María y Milagro y también a Tole. Tole, no sé si quieres decir algo o no te quiero pillar por sorpresa. ¿Sí? Bueno, nada, que encantada de estar aquí y muchas gracias. Que también tú estás también trabajando en una huerta y que también tu punto de vista, cualquier pregunta, no lo dudes, levantamos la mano y ya entramos en el debate. Pues Pablo, entonces contigo montamos este programa también porque nos parecía súper interesante reflexionar tú desde también tu conocimiento de arquitecto. Tú has venido con textos que hablan desde también esta perspectiva de la arquitectura y tiene mucho que ver el paisaje agrícola también con la arquitectura. Sí, a ver, en verdad el querer proponer este tema es por varios motivos, ¿no? Por un lado, pues sí, mis abuelos trabajaron en el campo y se ganaron la vida con ello, aquí en Perales y en Los Hinojosos, en Cuenca, por parte paterna y materna, pero también está lo que nos ha ocurrido en los últimos años con la pandemia y con la guerra de Ucrania, que de repente pues no había aceite de girasol o faltaban ciertos productos que se podrían haber cultivado aquí en proximidad y como vienen de otras puntas del mundo, pues de repente te ves desabastecido de algo que se ha estado produciendo aquí hasta hace poco. También, pues bueno, el cambio climático que nos lleva a la escasez de agua. Está la escasez de gasoil previsible, que todo eso hace que cómo de viable va a ser la agricultura en un futuro a medio plazo cuando se ha estado haciendo de una manera y ahora las condiciones han cambiado y a lo mejor hay que buscar nuevos modelos, ¿no? Entonces, además también está el caso particular de Perales con su... bueno, con esta idea de que el pueblo no crece porque estamos encorsetados, entonces como que siempre está la amenaza de que el plan general pues se coma Las Vegas porque son las partes planas y pegadas al pueblo en lugar de buscar otras alternativas. Entonces todo eso hace que bueno, pues podamos pensar y sin reducirlo todo a un tema que sea cómo podríamos proteger los espacios productivos más cercanos al pueblo, que también son los más fértiles, ¿no? Las Vegas, para ponerlos a salvo de la amenaza urbanística y que hacerlos viables, ¿no? O sea, que sean productivos, porque si no son productivos, al final no van a ser viables. Entonces, eso, pues más que simplemente aglutinarlo todo en un paquetito, que sea este programa, para poder hablar sobre ello y ver qué aparece. Y precisamente, ¿por qué hay, bueno, tenemos con nosotras a Alejandro, a Carlota? ¿Cómo precisamente, cómo podríamos empezar este programa para conducir esta reflexión que estás teniendo? Bueno, pues o sea, también el motivo de invitar a Alejandro, Carlota y en su día y a Julio, que no ha podido venir, era buscar tres perfiles de persona que dedican su tiempo, su actividad a algo, al campo, a la agricultura, pero desde enfoques diferentes. Julio sería la persona que tiene esta forma de trabajar de la que hemos hablado en el texto anterior, que es la que ha dado forma a la agricultura en los últimos 60 años, pues con su maquinaria, con sus procesos más convencionales, digamos. Luego estaría Carlota, dedicada más a su comercialización a través de canales más convencionales, como mercados y tiendas. Carlota con la agroecología, que entiendo que vendrá a ser de la forma de trabajar más vernácula que decía el texto antes. Ahora nos explica Carlota si solo es una introducción. Y Alejandro desde un punto de vista desde la administración que nos pueda orientar que nos pueda comentar modelos que existen ahora mismo de figuras de protección para el espacio agrícola a nivel municipal, que nos explique cómo se han articulado, porque igual que tenemos los bienes de interés cultural para los espacios urbanos que protegen un paisaje que reconocemos como valioso de las ciudades o de los pueblos, e igual que tenemos un parque nacional o un parque natural que protegen espacios naturales que también reconocemos valiosos, queda esas figuras de protección del espacio del paisaje agrícola, que aparte de ser estéticos y culturales, nos suministran bienes de primera necesidad, pero que carecen de ese marco de protección. Y a lo mejor Alejandro aquí nos puede ilustrar con algunos ejemplos. Entonces, esto será un poco el marco, que ahora se puede romper el marco y que cada uno se explaye. Creo que Carlota quiere hablar. Nada, decirte que este texto que has leído al inicio del programa, pues a mí lo que me parece es que trata temas muy grandes, ¿no? O sea, que me ha parecido muy, muy interesante, pero de las cosas con las que me he quedado, porque manejaba mucha información así soltada de golpe, pues por ejemplo, cuando hablamos de la viabilidad, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, o lo que tú comentabas después, cómo hacemos que mantener el paisaje agrario de estos pueblos, de este pueblo en concreto, y que sea viable? Es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es redefinir qué es la viabilidad, porque con la viabilidad que está definida ahora mismo, este paisaje, o sea, esta manera de trabajar esta vega no es viable, porque lo que es viable es rebajar los costes, mecanizar, y eso en este no es posible, ¿no? Y esto lo enlazo con los datos que has dado, que solamente hay un 4% de los alimentos de Madrid que se producen en Madrid, porque es más barato producirlos en otro lado con otras técnicas. ¿Vale? Y otro de lo que comentabas antes, yo no creo que Julio sea un ejemplo del modelo productivo. O sea, el ejemplo del modelo productivo que produce ese 94-96% de los alimentos que consumimos en Madrid, que no vienen de Madrid, viene de un modelo tipo los invernaderos de Almería. Otra manera, grandes empresas, muchos trabajadores. Por eso digo que, a ver, pues Julio igual no utiliza técnicas de agricultura ecológica, pero no produce ese 96%. Creo que está dentro del 4%, exactamente igual que producimos nosotros. Bueno, pues nosotras un, pues lo de no utilizarlo, lo que es la agricultura ecológica, no utilizar fitosanitarios y otras cosas, pero que no creo que seamos tan diferentes, creo que estamos dentro del mismo modelo, que es el modelo que puede ser, que se puede utilizar en Perales de Tajuña. ¿Vale? Entonces, ahí también hablamos, es que habéis planteado un tema muy grande, ¿no? Así, porque pues hablamos de qué modelo queremos. O sea, ahora, a mí lo que me da la sensación es que vamos hacia un modelo de una agricultura muy intensiva, reducida a sitios donde se puede mecanizar, ¿vale? Donde se produce ese 96% concentrado y todos los residuos van al mar menor, ¿no? Y después el resto del país, así diciéndolo en grandes palabras, algo simbólico, casi agricultura de ocio, no sé cómo, ¿no? Algo que aporta muy poquito al Producto Interior Bruto, y espacios protegidos donde no se puede hacer nada, porque ese es otro. O sea, que a mí es que lo que me viene a la cabeza en grandes rasgos es ese modelo. Entonces, Para cambiar esto tenemos que cambiar el concepto de viabilidad. O sea, para que la agricultura en Perales sea viable, a lo mejor el dinero que le dedicamos a la alimentación debería ser mayor. Porque nunca nos va a poder salir ese modelo de grandes empresas que se están cargando el mar menor, aparte de que el modelo laboral, ¿no? Que se basa en personas migrantes sin papeles, que son las que trabajan y lo sacan adelante, es que se basa en eso. Si rompemos eso, el precio de los alimentos tiene que ser más alto, el dinero que le dedicamos a los alimentos. Así, es lo que se me ha venido a la cabeza en lo que tú has dicho, o sea, que habéis planteado hoy aquí en esta mesa un tema que yo no tengo datos ni me veo como para hablar de él, me salen cosas, me sale mi opinión, pero eso, así me parece temón. Sí, sí, está claro, ¿no? Que en general, como dices tú, como que hablamos de redefinir, es un tema que habíamos tocado también con este programa de agroecología, que precisamente estábamos diciendo viabilidad en un sistema capitalista, claramente vamos a tener un problema cada vez de hablar desde este punto de vista, ¿no? Como que nuestros paisajes en Perales son paisajes de pequeña agricultura por la superficie de los terrenos, en que no utilizamos mucha maquinaria, donde es un modelo también aquí familiar también, donde precisamente Julio es hijo de un agricultor que también aquí estaba trabajando con técnicas que eran más bien así manuales y utilizando poca maquinaria. Pero es verdad que a lo mejor desde Perales, precisamente sabiendo que tenemos este modelo, que a lo mejor un paisaje que no ha permitido un desarrollo de la agricultura a gran escala y que a lo mejor tampoco va a ser el espacio de la nueva agricultura tech, ¿no? Como la llamamos, de drones, que ahora nos están vendiendo también una figura de la agricultura desde la modernidad, desde los progresos, utilizar internet, el 5G y la utilización de toda esta maquinaria que precisamente Perales puede ser un buen espacio para pensar otra agricultura. Alejandro, ¿cómo precisamente lo que ha dicho Carlota, esta reflexión desde lo que planteamos, también ahí de reflexionar sobre lo que nos viene de Madrid y cómo aquí podemos resistir a una presión tanto urbanística, ¿no? Como de nuevos modelos, de una filosofía, una ideología también, que detrás, ¿no?, nos va a imponer también modelos de producir. Uf, a mí me vienen a la cabeza mil cosas. Lo primero que habéis dicho, o sea, lo que estabas diciendo con el tema de la tecnología, y no es incompatible la tecnología con mantener un paisaje como esto. De hecho, la tecnología nos tiene que ayudar a mantener paisajes como este. Luego, yo creo que la segunda reflexión es Las Vegas no pueden ser objeto de planes de desarrollo de ningún pueblo. O sea, es que eso es está prohibido, quiero decir, que están protegidas, hay una zona de policía, hay una zona de no ocupación, pues porque ya hemos visto los casos que cuando ocupas una vega lo que puede pasar, ¿no? A mí me contaba mi suegra que por ahí abajo bajaban cerdos, vacas y con 2 metros de altura de agua. Entonces, esto pasa. O sea, quiero decir que esto pasa cada 50 años, cada 100 años, cada 120 años. Por lo tanto, esos espacios son espacios agrícolas, son espacios de naturales, pero hay que mantenerlos como tal, como espacios naturales, y que efectivamente puede llegar una riada y llevarse toda la actividad agrícola de esta zona, pero no hay ocupación de casas, no hay ocupación de industrias, no. O sea, yo creo que debemos estar tranquilos porque en esas zonas no se va a construir porque la ley ahora mismo no lo permite y yo creo que en el futuro no lo permite. Y luego mi reflexión también va en que tenemos que pensar, o sea, estas son reflexiones que tenemos que partir desde abajo arriba y de arriba abajo. Quiero decir, es que en arriba, te estoy hablando de la Unión Europea, están hablando de la agricultura familiar, están hablando de la agricultura regenerativa, de que el 50% de la superficie de la superficie agrícola a nivel europeo, en el año 2050, O sea, en el 2030 tiene que ser un 30%, no, un 15%, y se está hablando que en el 2050 tiene que ser un 50%. O sea, esto es lo que se está hablando en la Unión Europea. Y la Unión Europea no son sospechosos de ser alternativos ni de ser progresistas. Pero también, Alejandro, aquí yo me permito intervenir pensando también que hemos visto programas muy contradictorios también en Europa. Ah, claro. ¿No? Entonces, como que aquí yo digo que sí, que es el mensaje que nos quieren, que está llegando, ¿no? Que como también un abrir, cierto abrir de la Unión Europea a modelos distintos, pero por otra parte tenemos una administración, tanto en España como en Europa, en otros países, que está castigando muy fuerte también las explotaciones o las granjas, las organizaciones familiares de cultivo. Entonces, como que aquí, yo digo que este mensaje nos interesa, pero también no podemos relajarnos demasiado cuanto a la protección. Evidentemente, o sea, nosotros, o sea, nuestras iniciativas tienen que partir de nosotros. O sea, eso es lo que yo, o sea, cuando estaba reflexionando esto, es que tenemos que ser partícipes de estas cosas. Es decir, no tenemos que decir que nos impongan desde arriba determinadas instrucciones, sino que nosotros, como custodios de este paisaje y como habitantes de este paisaje, nosotros tenemos que proteger este paisaje. O sea, tenemos que implicarnos. ¿Qué ocurre? Que para ¿cuántos agricultores hay en Perales de Tajuña? ¿Cuántos había antes? Quiero decir que para custodiar un paisaje tiene que haber una masa crítica. O sea, quiero decir que tenemos que promover una actividad. Promover una actividad desde el punto de vista no solo productivo, de producir alimentos, sino de custodiar un paisaje. Es decir, una de las cosas que se plantean es ¿por qué no me pagáis por mantener este espacio sano? Este espacio con un suelo vivo. ¿Por qué no? O sea, yo os estoy cuidando. O sea, estoy cuidando a la sociedad. La sociedad disfruta de esto. Disfruta de mis productos, pero disfruta también de lo que estoy viendo, de que mi suelo esté sano, de que no contamine las aguas que pasan por delante de mi explotación o de mi parcela. Entonces, estas son las cosas en las que tenemos que plantearnos, y yo creo que desde el punto de vista de un centro de investigación es donde nosotros estamos, por lo menos en el área donde nosotros trabajamos, queremos cambiar un poco la visión de las políticas. Es decir, vamos a premiar al que lo está haciendo bien, vamos a premiar a la agricultura familiar, vamos a premiar, o sea, no yo soy investigador, quiero decir que yo no puedo cambiar una ley. Lo que nosotros podemos hacer es dar argumentos científicos y con número de decir, oye, si cambiamos a este modelo de explotación, los números salen. Es que ahora mismo, ¿cuál es la línea general en el mundo? No, hombre, si todos nos dedicásemos a la agricultura ecológica, no podríamos dar de comer a una población creciente en el mundo. Bah, bah, bah, bah, bah. Y esto es lo que se dice, es la excusa de por qué no se aplican estos modelos ecológicos. Precisamente para técnicamente responder, no tienen sentido. Sí, para responder, ahí invitamos a nuestros oyentes a escuchar el programa que hicimos precisamente con Marcos Gamboa y Carlota, en la que fuimos reflexionando sobre todos estos tópicos, ¿no?, que salen de la agroecología, donde hará de comer al mundo, y eso, como les invitamos en archive.org a escuchar el programa que hicimos. Alejandro, también yo como que me parece súper bonito eso de precisamente de transformar la visión que tenemos de las personas que están trabajando la tierra, que nos permiten precisamente un poco ahora, antes más, pero que un poco, a poder comer local, ¿no? Y a tener nuestro paisaje vivo, porque de eso se trata también. Que esté vivo, ¿no? Que haya interacción también con la población. ¿Existen figuras, existen ya programas que están pensando precisamente en este sentido a nivel europeo y a nivel aquí en España, de personas que están reflexionando de cómo eso se podría dar, valorar el trabajo de los agricultores y agricultoras en este sentido? Bueno, hay bastante literatura sobre el tema. Hay algunos ejemplos también de los parques agrarios, por ejemplo. Aquí en Madrid tenemos el caso del Parque Agrario de Fuenlabrada, pero en España el Bajo Llobregat, en Italia alrededor de Milán. O sea, hay varios ejemplos en los que hay una figura de protección, pues para que no haya, para limitar esa expansión de las grandes ciudades a. Pero yo, estando totalmente de acuerdo con eso, o sea, yo lo que me da la sensación muchas veces es que estamos manteniendo espacios no vivos. O sea, que estamos manteniendo como museos. Y eso es un error garrafal. O sea, lo que tenemos que hacer es que la gente joven quiera trabajar en la agricultura. O sea, eso es fundamental. La edad media en Madrid, 60 años, la edad media del agricultor o la agricultora en Madrid. O sea, no podemos mantener una actividad con esa, no hay relevo generacional. Entonces, tenemos que crear espacios que, muy bien, que sean protegidos, perfecto, pero que sean vivos. O sea, que las personas tienen que vivir en esos espacios. Y sobrevivir, fundamental, que sean rentables económicamente, por supuesto. Pero Alejandro, en la política del IMIDRA, ¿de qué manera puede impactar? Vamos a hablar del SOE de Perales. ¿De qué manera podéis apoyar o ayudar a la supervivencia de las tierras agrícolas? ¿De qué manera? Nosotros primero no hacemos política. O sea, esa es la primera. Nosotros intentamos trabajar en desarrollo rural. A ver, te puedo contar miles de iniciativas. Bueno, aquí en Perales, bueno, intentamos hacer AgroLab, bueno, que era un espacio en el que se acercaba a la gente de una manera, sencilla, que nosotros, nuestro objetivo era incorporar a gente joven a la agricultura. No lo conseguimos, eso vamos a ser claros, no hubo gente joven en el AgroLab, pero se consiguieron otras cosas. Yo creo que, bueno, el proyecto se transformó y, bueno, ahí quedó. Este modelo se ha reproducido en otros sitios, ahora mismo está en Aranjuez, en fin. Lo que hay que hacer es acercar la agricultura a la gente joven, ese es nuestro objetivo. O sea, ¿para qué? Pues para que haya movimiento, para que haya dinamismo. O sea, yo el contexto en el que vivimos, que es el contexto en el que estamos ahora, pues es una sociedad en la que vivimos. No vivimos en otra sociedad, vivimos en este contexto. Por lo tanto, mi opinión es adaptación al medio. Entonces, hay que adaptarse al medio. Hay que buscar rincones donde poder trabajar pues, con esta serie de cosas. Nosotros apoyamos, ahora hemos creado un servicio de asesoramiento agrario. Y nuestro servicio de asesoramiento agrario va dirigido a agricultores profesionales y lo que intentamos es darles otra visión. O sea, intentamos solucionarles los problemas, evidentemente, si tienen una plaga, una enfermedad o lo que sea, pero dándoles también a lo mejor otra visión, más de prevención, más de cambiar un poco el manejo del suelo, tal. O sea, intentamos hacer cosas desde nuestro. O sea, nosotros somos un granito de arena. O sea, nosotros no hacemos política, no. Intentamos influir un poco, pero tampoco lo conseguimos demasiado. O sea, somos un poco, en la administración somos un poco la administración general de expedientes y demás. Nosotros somos un centro de investigación, entonces. Bueno, pero precisamente aquí tú notas o tú piensas que desde la administración está cambiando algo, porque sí. Porque tiene que también tenemos que contar con que, porque es que si no estamos, o sea, un poco está cambiando algo, pero no se está viendo. O sea, eso yo creo que ese es el, o sea, ahora hay más gente joven que antes. O sea, hay un relevo generacional también en el tema de los técnicos y en la función pública, y entonces la gente joven quiere otros modelos de vida y quiere otros modelos de alimentación. O sea, y además es que Europa no es porque se haya caído de un caballo y haya tenido la agroecología, le ha llegado la agroecología como una como si se cayese San Pablo y una iluminación por el cristianismo. No. O sea, ¿quién está tirando de Europa? Está tirando los consumidores que quieren un alimento sano, sin pesticidas, que sepan exactamente cómo se produce, la trazabilidad del producto, así de claro es. la cosa. Pero esto es dentro del contexto de mercado en el que nos movemos. Pero también sabemos que desde la administración se está pidiendo a ganaderos, agricultores, normas como si fuesen de la agroindustria, que actualmente está acelerando la desaparición de este modo de trabajar desde una agricultura ganadera extensiva. Como que estamos frente también a una generación de funcionarios de la administración y funcionarias que tienen un modelo de los años 50 y que no están permitiendo con los controles veterinarios, con una serie de normas de transformación de los productos que salgan de la ganadería y muchas otras normas de venta, que no están permitiendo que jóvenes puedan, sin tener que invertir 200.000, 500.000 euros para empezar a trabajar, que pueda... No, como que tenemos ahí, yo pienso, como un gran problema. ¿Tú crees que es la administración la que está impidiendo? Así lo que a mí me sale es que yo no sé si han cambiado las cosas recientemente, pero uno de los principales problemas de los pequeños proyectos, ¿no? Que cuando eres pequeño siempre vas a estar más cerca de cuidar el medio. Bueno, ¿no? Cuando bajas la escala, no hay una norma separada en este país. Con la horticultura, pues no, como no tiene mucha normativa, no se nota tanto. Pero cuando te metes en ganadería o en una transformación, o sea, te lo cuento por experiencia propia, el problema es que te enfrentas a una legislación que no contempla la diferencia entre una macrogranja con 2 millones de ovejas estabuladas a una pequeña explotación en extensivo con 200 ovejas y una pequeña quesería. La normativa es la misma. Entonces, evidentemente la escala no es igual y te piden unos requisitos que cuando le bajas la escala son absurdos y son imposibles de cumplir. O sea, podemos poner ejemplos tontos, ¿no? Nos hemos enfrentado. Tú tienes una pequeña quesería, ¿vale? Has comprado un local muy pequeño, vas a hacer tú tus quesos de la leche de tus ovejas, en todo muy pequeño y una trazabilidad muy clara, ¿vale? Porque ese es el principal problema. Y te dicen que tienes que meter en esa quesería un baño masculino y femenino, ¿vale? Entonces ya te quedas sin quesería. O sea, es una tontería, ¿no? O sea, sí. Pero vamos, por decir que es como que... No, pero es que lo dice la normativa y entonces en este espacio no te cabe, no puedes, ¿vale? Entonces ya te tendrías que ir a lo que comentaba Steph, una inversión muy grande. ¿Vale? O sea, hay cosas mucho más importantes. Yo me voy a la anécdota y a lo que hace gracia de los vestuarios y los baños, que era como, ¿qué me estás contando? Porque tengo que meter esto. Y eso imposibilita que tú puedas hacer un pequeño proyecto. ¿Y cuál es el problema? Lo que decía, que no hay una normativa separada para pequeños proyectos y para grandes escalas. Te aplican la misma. Evidentemente, esa normativa tiene sentido en la gran escala, no tiene sentido en la pequeña. Y yo sé, está aquí Steph, de origen francés, que en Francia no era igual. O sea, en Francia sí que había esa diferencia, que ponía otra legislación para pequeños proyectos, lo que llamaban agricultura paisana, que creo que la traducción exacta es agricultura campesina, ¿no? Sí. O sea, que es agricultura pequeña escala, agricultura familiar, lo podríamos llamar aquí. Entonces, yo creo que en ese sentido la legislación, hasta donde yo sé, no ha cambiado. Con lo cual, en cuanto te metes en... Bueno, pues en actividades que tienen problemas de trazabilidad, que la horticultura no, igual no está ahí dentro, pero sí estaría pues lo que sería una quesería, o sea, cualquier fábrica artesana o ganadería, te enfrenta, o sea, no puede haber la misma normativa. Y yo creo que la administración, si quiere, te lo digo a ti como técnico del IMIDRA, por si lo quieres sugerir. No, está sugerido ya. Está sugerido, vale, creo que se llevan 30 años sugiriendo, por lo menos desde los movimientos de agroecología se llevan 30 o 40 años sugiriendo que se debería hacer una normativa separada. Sé que es difícil siempre marcar el límite, cuál es el límite entre lo pequeño y lo grande, y no es que no se puede estar sometido a lo mismo. Porque industrias agroalimentarias es imposible. Artesanas. Eso es un poco que... Efectivamente. Esa ganadería familiar, ¿no? ¿Dónde pones el límite? ¿En qué número? ¿En qué? Bueno, pero los límites se encuentran. Igual que hay multinacionales, grandes empresas, medianas empresas, pequeñas empresas, microempresas y autónomos, entonces, pues se pueden encontrar los límites. Sí, Eso, ese sería un buen ejemplo. Entonces yo creo que eso ayudaría a que hubiera otro, porque pues aquí tenemos en el pueblo el ejemplo de Gloria, ¿no? Que ya se puso su pequeña explotación de gallinas y duró ¿cuánto? 2 años, o sea, le comía los papeles, que era inviable, que con una explotación tan pequeña nada era viable. Pues eso. Y fue claramente un problema con el técnico que venía de la administración para revisar la explotación y que le echó abajo ahí como... Pero bueno, el problema con el técnico, que no sé quién es, no es porque yo quiera defenderle, es que él tiene que aplicar la legislación que le viene por detrás. Entonces, bueno, pues hay técnicos que intentan apoyar estos pequeños proyectos y entonces, bueno, pues le hacen una relectura y hay otros que no. Entonces le hacen la lectura estricta a lo que pone la legislación y la legislación es que es imposible tener un pequeño proyecto artesano o ganadero. Quería sacar un dato que de lo que leí al principio, que en verdad me abruma bastante, aparte de los crecimientos de población, de todo, es el que el 28% de la superficie de Madrid está ocupada para usos urbanos e infraestructurales y viven 6,8 millones de personas, y en la misma superficie acoge las actividades agrícolas, donde solo se emplean 18.000 personas. Y que supone solo el 0,7% de la población, que representa un 0,18% del valor bruto de la región. Claro, si te pones en la mentalidad de una administración neoliberal que está utilizando el territorio para crecer, ahí, o sea, es inviable, es injustificable dedicar el 28% del territorio al 0,18% del valor de la región y 18.000 personas de trabajo. O sea, la densidad de trabajo que puede ser capaz de acumular una ciudad o una metrópoli como Madrid es que, claro, es un poco lo que decía Carlota, es la economía de escala, que cuanto más aglomeras, más riqueza generas, y en cuanto más expandes, menos riqueza generas. Y en una economía en la que vivimos ahora, es que es como... Vuelvo a lo mismo de antes, igual hay que redefinir qué es riqueza. No, sí, estoy de acuerdo, pero... O sea, si no lo redefinimos, no podemos salir del modelo. Claro. Sí, está claro ahí como totalmente, que estamos en un callejón sin salida, un poco ahí como mientras no conseguimos articular otro modelo que llegue hasta las altas administraciones de los que deciden un poco para nosotros. Bueno, pero sí que, a ver, también este es el diagnóstico y es abrumador y espantoso, pero también lo que decía Alejandro, como que al final la gente que toma decisiones también tiene los datos, ¿no? Y cuando te vienen de una administración, de otra, de un país, de otro, y la conclusión es siempre la misma y te lleva a que vamos a tener que gestionar de una manera diferente el agua, los recursos naturales, todo, por mucho que tú quieras ser de una manera, yo entiendo que tu instinto de supervivencia te tiene que decir, hay que parar un poco, hay que dejar algún caz abierto, algún camino abierto, porque si no, es que vamos por un callejón sin salida. Y bueno, pues yo qué sé, pues en el año 2016 en España se aprobó el reglamento del dominio público hidráulico. Pues eso, obviamente eso no sale en ningún telediario, pero eso frenó el plan urbanístico de Perales. Ah, pues cuéntanos. Claro, pero bueno, es otro tema. Sí. Pero bueno, eso es lo que decía Alejandro. Son leyes. Son leyes y es que eso hace que el dominio público hidráulico sea propiedad de todos y se tenga que despejar y respetar 100%, están las zonas inundables, y eso pues ya cambia mucho. Por mucho que un especulador quiera especular, ya no solo tiene que untar al concejal de turno del ayuntamiento, ya es que hay una ley superior que es que lo va a frenar. Sí, pero como decíamos, también hay toda una parte que dijo Alejandro que me parece súper interesante, es que también desde la educación y desde que nosotras como peraleñas y peraleños nos sentamos que sintamos que este patrimonio es nuestro y que nosotras así podemos influir en él y que lo tenemos que proteger, porque las leyes son también para quien las hace, ¿no? Digo yo, un poco que estamos también todavía muy expuestas a que pueda cambiar la ley. Entonces yo digo, ¿cómo precisamente Alejandro desde la educación, desde educar también a la administración podría ser también una buena fórmula? Bueno, esto es una cuestión de, o sea, ahora es de supervivencia. Quiero decir que es que, o sea, hay datos que pues yo los he sabido hace poco. Por ejemplo, hay una emisión del suelo a nivel europeo. ¿Por qué hay una emisión del suelo? Porque han identificado que del 60 al 70% del total del suelo europeo tiene alguna, no son suelos sanos. Ellos le llaman que no son unhealth, le llaman, que son suelos no sanos. Tiene alguna contaminación, algún peligro, alguna amenaza. Entonces, eso es un problema. Y hay 5 emisiones en el suelo. Una es el cáncer, otra es el cambio climático. O sea, que están metidos en esas 5 emisiones gordas que hay en la Unión Europea. O sea, si alguien ha pensado en eso a nivel europeo, es porque hay un problema. Entonces, estos son las cosas a las que nos tenemos que plantear. Nos tenemos que plantear el agua, tenemos que plantearnos los paisajes, nos tenemos que plantear nuestro modo de vida, qué es lo que comemos. O sea, yo tengo mis propios principios, el comercio local, el producto local, hay que apostar por el producto local. Pero joder, yo también hay algunas veces que voy acelerado y me voy a Burger King y me compro una hamburguesa. Quiero decir que son cosas pues que cada uno tenemos nuestro debate interno, pero a rasgos generales tenemos que planificarnos y tenemos que pensar en que si nos gusta el pueblo tal como es, pues a ver de qué manera hacemos para desde el punto de vista local. O sea, y desde ahí, evidentemente hay pocos recursos, pero hay que hacer piña, o sea, eso es un poco lo que sé. Y luego también esto del grupo de acogida que teníais, eso es espectacular. ¿Por qué? Porque los de Perales piensan que los de Perales son los de toda la vida de Perales, y eso no es así, ¿verdad que no? No, no es así. Pues hay mucha gente que lo piensa, porque con el AgroLab era como, eso que hacen esos... que no, y casi el 80% de las personas que estaban allí eran de Perales, pero no eran de toda la vida de Perales, no eran de 3 generaciones de Perales, que es como los 8 apellidos vascos, pues esto es. ¿Sabes? Solo el 19% de la gente de Perales ha nacido en Perales, uh-huh. Y es una tendencia, claro, que sigue así. Sí, hace un par de años era el 21%, uh-huh. Ahora estamos en el 19%. Claro, esa es la realidad, pero no es la realidad de Perales. No, ya. La realidad mundial. Claro. A nivel europeo, a nivel mundial. Si es que no. O sea, yo ahora estoy trabajando en Bruselas y en Bruselas hay gente de todo el mundo. O sea, quiero decir que es que. Y esa es la realidad. Entonces, si pretendemos que Perales siga siendo un reducto tipo Asterix, de la Galia, pues no es así. O sea, esto tiene que ser, pero hablo de Perales, hablo de Aranjuez, hablo de Fuenlabrada, hablo de cualquier sitio. Es que tenemos que abrirnos a esa realidad. Y yo creo que también uno de los, hablando de los migrantes, yo creo que o sea, tenemos que buscar la manera de rejuvenecer la gente que trabaja en el campo y que se dedica a la agricultura, a la ganadería y todo esto. Yo creo que, quiero decir que están viniendo, y la gente que viene normalmente, que viene desesperada, viene de zonas rurales. Son agricultores y agricultoras, todas y todas, casi, o sea, el 80% de las personas que vienen a España y que muchas veces utilizan España como la trampolín para irse a Francia o a otros países, es que lo tenemos aquí. O sea, nos están viniendo gente nueva, que con un poquito de cariño que se les dé y un poquito de atención que se les dé, es que podrían estar cultivando todas nuestras vegas, no digo de la Comunidad de Madrid, digo de España. Entonces yo creo que haciendo política en ese aspecto, que es una política, yo creo que luego tienen que volver a su país, se les da un kit de agricultor, de agricultora, con un goteo, una bomba, no sé cuántos, para que se vaya y generen riqueza en sus zonas, ¿sabes? Bueno, hay experiencias que ya existen, claro, precisamente ahí, si es que esto, pero no, de colaboración, diría, más que ellos se hagan o que nosotros o que se vuelvan, como que haya una cooperación, es, ¿no? Como que podamos adaptar visión. Los grupos de acogida, eso es muy importante. Y eso es lo que nosotros, yo creo que desde la administración, esto es una opinión mía, ¿eh? O sea, no, esto es, yo no hablo ni con el IMIDRA, ni con esto, son opiniones mías. O sea, la administración debe apoyar este tipo de iniciativas y sobre todo tener en cuenta ese equilibrio territorial, que eso es lo que hablaba Pablo. O sea, no puede ser todo una ciudad. La Comunidad de Madrid no puede convertirse todo en una ciudad. Tiene que haber un equilibrio entre la parte rural y la parte Es una decisión política, el qué modelo territorial se quiere. O sea, simplemente. Milagros, querías intervenir, que tú eres una vecina que vive aquí en el pueblo desde generaciones. Sí, yo soy nacida aquí, en Perales de Tajuña, y bueno, es la primera vez que estoy en esta reunión y me está pareciendo maravillosa. Todos habéis aportado muchas cosas muy positivas y pensando en el ser humano, en su desarrollo. Estoy muy de acuerdo también con Alejandro, que ha sacado el tema de los emigrantes. Sobre todo, vienen emigrantes y a veces hay que, no aquí, pero da igual que sea aquí que en otro sitio. Son un poco, son maravillosos, pero son explotados. Los tienen pues trabajando muchísimas horas y luego pues duermen o comen donde puede. Entonces, pues creo que son personas humanas, como todos nosotros, y hay que respetar sus necesidades. Y luego, relacionado con el pueblo, yo, claro, ya soy jubilada, y yo he vivido experiencias de al principio y creo que entonces, el clima climático ha cambiado muchas cosas. Este pueblo tenía muchísimas aguas, bajaban todos los arroyos completos de agua porque nace muchísima agua en el prado. Y bueno, toda la gente sembraba su tierrecita. Y de una forma muy natural, muy natural. La trabajaba muchísimo, la cultivaba mucho la tierra y salía un camión, recogía el que lo quería vender, se lo llevaba este camión a Mercamadrid y salía lleno. Lo cual la gente, pues en su sencillez, no vivían para tener un yate, pero sí para poder vivir y tener sus necesidades cubiertas. Sí, milagroso. Y se, ¿no? La gente conseguía vivir de la huerta y de la sierra y de la agricultura aquí. Aquí yo veo ahora en estos momentos cómo muchas tierras están abandonadas o las han puesto sus vallas en zona privada, pues para dejarlo de recreo. Antes, en mi infancia, no se encontraba un trocito de tierra. Todas las tierras estaban cultivadas. Toda la gente, aún trabajando en otros trabajos, siempre tenía su trocito de parcela cuidada y con sus sembrados productos. Claro, los tiempos han ido cambiando, el clima también, y la gente a veces también. Es verdad. Carlota, también querías intervenir. Sí, en relación a lo que ha dicho Milagros, es que me ha parecido muy interesante, ¿no? Porque a mí lo que me sale es decir que un modelo que es ambientalmente insostenible está muy relacionado con lo que comentaba Milagros, con la insostenibilidad social. Es decir, lo que en este país se considera el ejemplo de agricultura, yo vuelvo a los invernaderos de Almería, ¿vale? Que es donde sale casi toda producción de aquí y de Europa, está basado en un modelo social insostenible, donde la gente trabaja durante un montón de horas sin papeles, o sea, en situaciones de esclavitud. Entonces, eso sí es viable, pero es insostenible. O sea, es viable en los parámetros económicos capitalistas, pero es insostenible. En cuanto a que yo no funcionara con una mano de obra que es esclava, no podría existir ese modelo. Entonces, eso que ha dicho Milagros... Y subvencionado en muchos aspectos también, porque... Eso ya no lo el sé. El apoyo del, ¿no? Apoyo de la comunidad también... Yo pienso que recibe mucho apoyo ahí, como que es como toda una economía que da trabajo. Creo que recibe el apoyo de que no se dice nada. No se dice nada a una situación que es laboralmente ilegal, porque es ilegal lo que está pasando allí, la relación laboral que hace que salga la verdura de Almería es claramente ilegal con la legislación de este país. Entonces, yo creo que el apoyo es que no dicen nada. O sea, recuerdo hace un montón de años hubo un problema en Almería y hubo una huelga. O sea, los trabajadores, que no son trabajadores porque no tienen papeles, ¿vale? Hicieron una huelga y los millones de euros que se perdieron, o sea, vamos, eso fue en el año 2000, por ahí, no sé si os acordáis, fueron grandes. O sea, porque decidieron que paraban y hay unas pérdidas brutales. ¿Sí, brutales? ¿No? Pero eso, el apoyo a la administración es que no dice nada ante una situación que no es legal, porque no cumple con la legislación laboral. Ninguna, este país. Sí, sí. Ninguna. María, también querías intervenir. Sí, hilando la afirmación que ha dicho Alejandro antes de que hace falta un relevo generacional en el campo, y aprovechando la experiencia de Carlota, me gustaría saber, por un lado, si se va a producir un relevo generacional sin que haya ningún tipo de aliciente para el pequeño o la pequeña agricultora. Me gustaría que Carlota nos diera un flash de su experiencia, cómo sobrevive con la huerta, y que tú desde la administración nos comentes, aunque bueno, has insistido en que tu centro de trabajo es de investigación. Pero ¿cómo vamos a favorecer un relevo generacional si no estamos ayudando a los pequeños agricultores? Y el segundo tema, a propósito de la Unión Europea, no sé cómo lo veréis vosotros y vosotras, pero me da la impresión de que todas las políticas que se mencionan, sostenibilidad, agenda verde, son más de postureo, y que lo que más está primando es una agenda neoliberal. Y un ejemplo que tenemos, tristemente, que nos va a afectar muchísimo a toda la comarca, es que han declarado de utilidad pública el tema de los macroparques solares, y que va a haber gente a la que le van a expropiar su tierra productiva porque se niegan a vender. Otros venden, y no se le puede criticar a ningún agricultor que venda, porque va a sacar más dinero con la macroplanta solar que con sus productos. pero creo que esa es tristemente la realidad. Ojalá no fuera así. Tu experiencia, Carlota, por favor. Sí, sí. Vale, pues yo así, por decir algo rápido que se me ocurre, bueno, yo sobrevivo... gracias al apoyo de la gente que forma parte del proyecto Mi Huerta, es decir, la gente que de nuestra huerta, que apuestan por otro modelo, no solo de alimentación, va más allá, es otro modelo económico. Digamos que nuestros proyectos son proyectos asociativos, no estamos dentro del mercado. Si yo tuviera que ir al mercado... sería interesante que estuviera aquí Julio, porque lo que yo no sé es cómo él sobrevive, ¿no? Me parece un proyecto mucho más difícil. Yo sobrevivo gracias a que la gente que está en la asociación y nos compra la cesta de manera constante, o sea, con ese compromiso de todas las semanas, o sea, que no hago una venta directa, es que sería muy largo de explicar. Claro, ¿no? Pero o sea, aparte de los consumidores de tu grupo de consumo, también está tu forma de vida. Porque sí, no te vas a las Bahamas, no tienes un cochazo, no tienes una segunda residencia. No tengo un tractor, tengo una mula. Claro, sí. Claro, o sea, claro, pero bueno, pero es que todo forma parte del mismo paquete, sí. ¿No? Yo creo que antes lo has insinuado y al final, si quieres llevar el modelo de vida que se nos vende y para el que nos forman, es incompatible con trabajar en una pequeña explotación. Sí. No, yo creo que eso, a no ser que vendiese los tomates a 27 euros el kilo, claro. Que no es el caso. Claro. Sí, me estoy acordando del programa en el que vino Marcos, que había... Es que no me acuerdo de su nombre. Uno de los participantes que era del pueblo... Mariano fue, que dijo que lo que había que hacer era aprender a renunciar. O sea, que para que esto cambie hay que aprender a renunciar y a vivir con menos cosas. Eso es fundamental. Y no es austeridad. Que no por eso ahí es malvivir, quiero decir, como que también ahí como que hay muchas maneras de vivir plenamente. Lo que no es miseria. Sí, o sea, y no es miseria. Pero sí, el austero está como en nuestra cultura integrada, sí, castellana. También, la austeridad es intrínseca a nuestra forma de ser, pero no es miseria. No es miseria, está claro, porque en realidad hay una riqueza y un cambio de paradigma también, ¿no? Que valoras otras cosas. ¿No? De trabajar fuera, no sé, como que valoras ver hierbas y no hormigón, ¿no? También es una calidad de vida. Por ejemplo, yo que vengo de París, bueno, ya hace mucho tiempo, pero es verdad que mi idea era encontrar espacios también donde sigan gente viviendo con otro espíritu, otra manera de relacionarse, que es un conjunto, ¿no? Que va más allá de solo cultivar. Alejandro. Sí, sí, sí, son muchas cosas. A ver, yo quiero pensar que el sistema funciona, quiero decir que la mayoría de los invernaderos en Almería y en Murcia respetan eso es lo que quiero pensar, porque si no vamos mal, porque o sea, esto a lo mejor podría ocurrir antes, pero yo sé que, vamos, hay inspecciones de trabajo, cada vez hay muchísimas más inspecciones de trabajo, en Madrid las hay, soy consciente de que eso también entraña un problema también para los agricultores, porque tienen que tener los papeles al día y todas estas cosas, pero quiero pensar eso, no tengo datos, o sea, yo no puedo decir... No, es que en Almería están explotando y hay esclavitud. Es que eso, yo no tengo datos para hay afirmar sindicatos, eso. Hay sindicatos que se han movido y que han denunciado varias veces en condiciones de trabajo. Hay muertes cada año por el calor. Si yo no digo que no. Y la fresa de Huelva también, la condición de las mujeres marroquíes es también de esclavitud. Que no estoy diciendo que no, pero quiero pensar... que son ejemplos aislados y que no es la generalidad. Quiero pensarlo. Pero bueno, el caso es para lo que me comentabas, Milagros, de temas de qué ayudas son las... ¿Milagros? María Milagros, perdón, que es que mi dislexia, perdón. Temas de ayudas para la gente que tiene pequeñas explotaciones y todo esto, bueno, pues eso es una de las cosas que yo creo que nosotros no, O sea, que sí que hay ayudas para primera instalación, para modernización, para muchas cosas, pero sí que yo creo que debemos ser más ágiles. O sea, no somos todo lo ágiles que deberíamos ser. Y todo tiene un poco relación a esos datos que ha dado, que es que la agricultura en Madrid es un 0,18 del PIB. O sea, que es que realmente no somos Murcia, no somos Andalucía. Entonces, bueno, pues dentro de nuestros objetivos, no es un objetivo de producir, porque si dejamos de producir los agricultores en Madrid, pues que es un 4% que no pasa por Mercamadrid, que ese sería el problemón. Pero los objetivos de la Comunidad de Madrid tienen que ser otros, tienen que ser territorio, tiene que ser paisaje, equilibrio territorial, tiene que ser un tema social. O sea, que al final no es un tema de económico, sino tiene que ser otros temas, o temas medioambientales, temas. Es que eso es un poco lo que yo, la visión que nosotros tenemos. Nosotros trabajamos en servicios ecosistémicos, ¿no? A mí me encantaría saber, o sea, esto que hablábamos de la tecnología. Nosotros estamos aplicando, nosotros sabemos cómo es nuestra explotación, o sea, un agricultor sabe cómo es su explotación, cómo son sus cultivos, pero lo que pasa en el suelo es una cosa súper interesante, que eso es otra realidad, otro plano. Entonces, tenemos que ver cómo funciona, pues eso es una de las cosas que nosotros estamos trabajando, la parte viva del suelo, que eso es muy importante a la hora de pues tener mayor sanidad en los cultivos y todo esto. Trabajamos el desarrollo rural, intentamos acortar las cadenas de comercialización. Tenemos un proyecto de Madrid Rural en el que están trabajando agricultores de Fuenlabrada, de Ciempozuelos. Julio también nos ha suministrado, o sea que estamos intentando pues ese 4% de la que suba a un 8%, por ejemplo, y si es que ya se sube un 8% es un 100%. Entonces, eso es la leche. ¿Qué estamos intentando también? Pues que los pliegos públicos pues haya una parte de producto local. ¿Qué estamos? Pues, desde nuestro punto de vista de hacer pilotos, pues estamos intentando ir por ahí. ¿Que eso se traduce en una normativa? Sería genial, pero pues, bueno, pues estamos en eso. O sea, quiero decir que estamos en un momento en el que estamos en un momento de cambio. Y yo no puedo asegurar que el cambio que venga va a ser tanto cambio o menos cambio, no lo sé. O sea, no está dentro de nuestra mano. Sí, también por el querer que la gente joven se dedique al campo, cuando realmente hay unas necesidades económicas que son enormes, lo que cuesta la vivienda, lo que cuesta todo, es difícil hacer que alguien joven deje de buscar un trabajo de 8 horas, entre comillas, bien pagado, porque con eso tiene garantizado un poco su subsistencia, cosa que en Madrid es dificilísimo. Pero intentando buscar, si queremos que también se dediquen a la agricultura en una escala familiar, no tanto, a lo mejor no profesionalmente, pero sí que tengan su pequeña explotación de la que pueda, ni siquiera propia, puede ser compartida, pues a lo mejor uno de los mecanismos puede ser reducir la jornada laboral. Que en lugar de, porque si trabajas 8 horas y dedicas otra y pico a ir y venir, es que estás agotado como para encima irte a pasártelo bien al campo. Si las jornadas fuesen de 4 horas, ya a lo mejor podrías tener, y con unos buenos sueldos. Claro, ese equilibrio de tener tiempo, o sea, es que también hace falta no solo dinero, también tiempo para poder dedicarle. Entonces ahí, no sé, buscando la forma, eso ya no sé de quién depende O dedicándole 100% a la agricultura y que tenga unos beneficios dignos, es decir, que seas soportable. Bueno, eso es. Por ejemplo, al nivel de también, como que de los precios del mercado, por ejemplo, que un producto local sea más asequible, bueno, como que tenga un precio justo, pero que toda la producción que venga de fuera sí que tenga un precio más alto por el transporte real que ha tenido, su impacto también ecológico en el medio ambiente, que en realidad no estamos pagando ningún producto a su precio real. que estamos muchas veces pagando un precio que es un precio eso, capitalista, mercado, obra de, ¿no?, mano de obra y explotación y esclavitud y todo lo que lleva detrás. Si pudiéramos tener precisamente desde la Comunidad de Madrid un sello, por ejemplo, digo, una forma de valorar que todo lo que está producido en la Comunidad de Madrid sea ayudado, favorecido en muchos aspectos, que los agricultores no tengan que pagar a autónomos, que haya ayudas al transporte para grupos de consumo que se puedan montar en Madrid. Todo eso es lo que está haciendo al revés la Comunidad de Madrid, ayudando a empresas que tienen ayudas en el transporte, pero todo eso desde una economía de megaproducción, de megaindustrial, ¿no? Como que se revierta las ayudas a una economía que no es sostenible, a tener precisamente una economía que lo sea para valorar y revalorar todo lo que son nuestros entornos. Aquí diría que es una política real, activa. Yo pienso que necesitamos algo más a una escala mucho más amplia, porque de cierta manera tenemos una contaminación, tenemos muchos elementos ahora que nos vienen de Madrid y que realmente está poniendo en cuestión nuestra supervivencia en nuestro territorio. Sí, Carlota. No, yo en relación a lo que decía Alejandro, para mí, así como opinión personal, pues me parece excesivamente optimista pensar que el sistema funciona. Yo tengo esa visión más pesimista de que creo que no funciona. Entonces, pues en relación a lo que volvía a lo que hablábamos, ¿no?, de que el modelo viable es insostenible. Vuelvo al ejemplo de Almería porque es el que conozco. Si aplicas la legislación, dejará de ser viable. Entonces, si aplican más quizás, ¿no?, han salido muchos escándalos, tanto medioambientales como sociales. Yo no dudo que se haya aplicado más la legislación. Entonces, ese modelo, si la aplican más, irá desapareciendo. Y se irán a... que me he acordado con esto que decía Steph, que es otro temón que no hemos hablado, de las importaciones, ¿no? Iremos a otros Almerías y con más esclavitud y con unos mares menores, por llamarlo de alguna manera, ya brutales, ¿no? O sea, que ya nos vamos a hablar del Amazonas, ¿no?, y se nos queda Almería pequeño. ¿No? Que es como, yo creo que el sistema no es viable, y si se aplica la legislación va a desaparecer el sistema porque va a dejar de ser viable en los parámetros capitalistas de viabilidad. ¿Y a dónde nos vamos a ir? A donde no haya legislación, ¿no? Está ligado a la esclavitud y a la contaminación. Si aquí no se puede, pues se irá al Amazonas, como se está yendo. O sea, es que no sé dar datos, pero todos hemos escuchado, hemos leído artículos sobre lo que está pasando, ¿no?, en otros sitios. Es como así, no sé aportar datos, pero esa es la sensación que tengo de las cosas que leo y escucho y de lo que sale. De la problemática del aceite de palma, por ejemplo, que es ahí en Honduras, como en Brasil, como una industria que está claramente destrozando el medio ambiente. Bueno, también no queríamos hacer una encerrona. No quiero, Alejandro, que pienses ahí que... No me siento encerrado. Yo soy... El Midra, y también ahí como que todo lo que está aportando está más que bienvenido, y tu conocimiento de la legislación, de todo eso, pues nos viene bien para reflexionar en este sentido. Yo vivo en este contexto, y entonces tenemos que vivir en este contexto. Entonces hay soluciones a largo plazo, soluciones a medio plazo y soluciones a corto plazo. Nosotros creo que en el contexto en el que vivimos no va a cambiar. Quiero decir que hay que aterrizar, yo creo que un poco las cosas, y tenemos que plantearnos qué es lo viable. O sea, cuáles son los modelos viables en cada situación. Yo creo en la agricultura familiar, porque la agricultura familiar es la que ocupa territorio, sin ninguna duda. O sea, es que es así como funciona. O sea, el que cada uno de nosotros sea dueño de un trozo de tierra o arriende un trozo de tierra y pueda cultivar ese trozo de tierra y sea rentable, eso yo creo que es lo que ayuda a que los pueblos se pueblen ¿Pueblo? No, ostras, no sé cómo decir. Ya se me ha ido la... Bueno, y que no haya despoblación en los pueblos y que trabajemos, o sea, que ese es yo creo que es el modelo. O sea, yo creo en ese modelo, pero ese modelo en este contexto. Quiero decir que es que estamos en este contexto donde yo tengo que vender, yo a lo mejor vendiendo con mi producto solo aquí en Perales podría sobrevivir, a lo mejor no, tengo que ver, explorar otros pueblos de alrededor, quizás la Madrid, bueno, pues tenemos que ver cómo se apoya ese transporte, que ese transporte sea lo más sostenible posible, con huella de carbono cero, etcétera. O sea, todo, yo creo que ese es un poco lo que tenemos que trabajar. En lo pequeño, o sea, quiero decir que y efectivamente, pues a lo mejor la Comunidad de Madrid no somos los exponentes en políticas de este tipo de agricultura, pero es que la realidad es tozuda y es que en esos parámetros son los que nos movemos. Entonces yo creo que lo que tenemos que darle la vuelta es a esos otros temas que están asociados a la agricultura, que no lo tiene otra actividad. Hacer tuercas no podríamos estar hablando del paisaje, del territorio, de sentir la tierra, de todas estas cosas, porque hacer tuercas es muy feo. Habrá gente que haga tuercas que lo vea bonito, dice. Ya, pero no pasas de hierro, níquel, aluminio y, o sea, quiero decir que esto es lo que motiva a la gente que se dedica a la agricultura, como Carlota, que seguramente le gustará esto porque es la actividad que le motiva, que le aterriza, que le pega al terreno y que crea una comunidad que con otras actividades económicas no ocurre. Y que nos alimenta, que también comemos tres veces al día. Y también a lo mejor vamos a cerrar ya porque ya estamos llegando a más de una hora de programa. Milagro, mira, ¿tú te apetecería cerrar un poco ahí como...? Cuéntanos lo que tú querías decir. Bueno, yo me llevo una gran alegría pensar de que hay gente como vosotros que lucha por la tierra, porque en realidad todo sale de la tierra y nosotros nos alimentamos de la tierra. Por lo tanto, os doy las gracias a cada uno de vosotros porque tenéis unos deseos maravillosos. Y Alejandro más, pues que... Bueno, todos, ¿no? Más Alejandro. Alejandro, porque... Un momento. No, porque trabaja en ello. Es su medio de vivir. Bueno, su trabajo. Es su trabajo. Y Carlota también, pues la admiro porque trabaja la tierra. Todos los días trabaja su tierra. Y todo. Y bueno, pues a todos, a María, a todos los que habéis participado, porque todos habéis aportado muchísimo. Y también tenemos que cuidar nuestra tierra y nuestro ambiente. Eso es, pues muchísimas gracias, Milagro, por estas palabras que van a ser así. Vamos a cerrar el programa. Muchas gracias a Pablo también por haber preparado ahí esta mesa, que seguramente es un tema que yo pienso que volveremos a hablar otra vez y otra vez. Ya nos están en Belmonte proponiendo seguir el tema también de la agricultura, también desde la gestión del agua. Así que es muy probable que ahí podamos, también os invitamos, intentaremos dar la noticia rural un poco para que os enteráis de la fecha, para seguir el programa y que nos vayamos todos a Belmonte. Alejandro, también te invitamos ahí a estar con nosotras y eso, como también a descubrir lo que en Belmonte están también otros agricultores y agricultoras para contarnos un poco su visión de su territorio. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Carlota, también, y es verdad que muchas gracias también por alimentarnos, que eso se dice poco, pero se agradece mucho, tanto como a Tole, que también cuidáis mucho de esta tierra, de su fertilidad y de su futuro, que también eso se agradece mucho. Muchas gracias, Alejandro, por compartir esta mesa. Espero que no te hayamos asustado y que no te hayas sentido ahí un poco como... No te preocupes. En el tribunal de los malos hechores. Estoy acostumbrado. Ay, sí, no, pero de verdad, muchísimas gracias y espero que puedas venir otro día también. No os preocupéis. Genial. Como también nos vamos conociendo y a lo mejor ahí mejorando nuestros programas también con su contenido ahí tan interesante. Contaros también que el programa que hicimos con Alonso Gómez sobre archivos y Mariano para hablar de los archivos de Perales está ya colgado en archive.org. Podéis, buscando la palabra Perales de Tajuña, encontrar todos los programas que hemos grabado aquí en el Centro Cultural San Blas de Perales de Tajuña, y también contaros que podéis escribirnos a desde la Vega, todo junto, en minúscula, @riseup.net. Muchas gracias. A ti. A todos.